Esta noche me la paso peleando. Dile a tu gato que yo no corro con feca. Dado con el poco que yo rompo en discoteca. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincao. Y la madre que no diga que yo aquí le voy. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Pa' que te suelte.